desde España, para el mundo, la radio del alma. Y ahora con ustedes, Jordi. Continuamos con más de la radio del alma. La radio del alma.blogspot.com. La radio del alma.blogspot.com. Y continuamos con más de Radio del Alma. Continuamos con más de La Radio del Alma. Y ya regresamos con más de La Radio del Alma. Y hasta aquí nuestra programación del día de hoy, recomendándoles que nos sintonicen, como siempre, aquí a través de La Radio del Alma. Y hasta aquí nuestra programación de hoy. Le invitamos que nos visiten a través de laradiodelalma.blogspot.com. Hubo un tiempo en el que ser humano era poderoso. Estábamos conectados con la Madre Tierra y teníamos facultades extraordinarias. Ahora, estas facultades vuelven a renacer. Únete a la comunidad. Únete a la comunidad de los inmortales. La Radio del Alma. Toda España escucha Radio del Alma. Toda España escucha la Radio del Alma. Toda España escucha la Radio del Alma. La Radio del Alma para España. La Radio del Alma desde España para España. La Radio del Alma, desde España para el mundo. Radio del Alma, con Jordi.